Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Enrique López Rivera y este es el programa En Busca del Ciudadano. Agradezco muchísimo a Eduardo Marmolejo en los controles. Agradezco a ustedes por el favor de su atención. Un programa más de este que se llama En Busca del Ciudadano. Hay varios temas sobre la mesa y, bueno, es como siempre una variedad importante, interesante, multicolor. Y bueno, nunca mejor dicho lo de multicolor, porque uno de los grandes temas que al menos esta pequeña sociedad pachuqueña nos ha llamado la atención en los últimos días es un supuesto caso de discriminación y de homofobia en una institución de educación de preparatoria, por lo cual vamos a invitar a realizar una entrevista telefónica a Karen Quintero. Ella es presidente de una organización transgénero en el estado de Hidalgo, para que nos dé sus puntos de vista en torno a estos casos que me parecen relevantes en el ámbito, reitero, de la sociedad pachuqueña, una sociedad que, como toda sociedad provinciana, pues todavía tiene estos grandes dejos conservadores que no nos permiten avanzar en términos de la percepción y de la igualdad y de la concepción entre expresiones distintas a las que comúnmente vemos o socialmente aceptamos. Y por otro lado, vamos a entrevistar a una autora, una escritora pachuqueña, María Elena Ortega, más adelante, en un ratito más. Está presentando libro que se llama o se titula Flores sin Sol. Van a ver qué material tan interesante, y de la propia voz de la autora vamos a revisar de qué va este texto. De una vez les voy adelantando un poco que se trata de historias de mujeres, fundamentalmente, y de mujeres que tienen ya pues cierta edad de plenitud, de la tercera edad también, como se le conoce, y que tienen como común denominador la enfermedad. Entonces está bastante interesante. Vamos a platicar con esta autora pachuqueña, María Elena Ortega, y en unos minutos ya prácticamente Karen Quintero, activista, seguramente ustedes la ubican porque es una de las voces que se ha expresado en múltiples ocasiones en contra de esta discriminación y de esta homofobia todavía presente, todavía latente, todavía con grandes resistencias en algunos sectores de la población. Sobre texto de lo que acaba de ocurrir este fin de semana, específicamente el viernes pasado, en una institución de educación, me parece pertinente hablar de estos temas, porque si se carece de información, si no se tienen los elementos para discernir en torno a nuestra realidad, pues se altera, se vuelve morbosa, se inventan escenarios que creo que no son convenientes para la generalidad de nuestra sociedad. Así que, repito, hablaremos un poco de homofobia y de discriminación, hablaremos también de libros y de otros comentarios y de otras cuestiones que han ocurrido en el ámbito político, social, cultural en este país a lo largo de esta semana, que, bueno, pues hoy empieza con un lunes 20 de abril del 2015. Vamos a escuchar una pequeñita, solamente una pieza musical para ponernos en contacto con nuestra primera entrevistada, con Karen Quintero. Vamos a escuchar música independiente en este espacio para justo fomentar este tipo de expresiones, y regresamos, será cuestión de unos segundos para regresar al aire ya con Karen Quintero, quien seguramente tendrá pues mucho que decirnos en torno a estos derechos y estas visiones que se tienen en torno de la homofobia y de la homosexualidad en nuestra sociedad pachuqueña. Regresamos en unos instantes. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Plástica, tu ciudad en internet. Estamos de regreso, amigos. Estamos ya finalmente con la comunicación y con la entrevista a Karen Quintero Jiménez. Ella es, eres presidenta de la Sociedad Transgénero. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, Karen. Bueno. Bien, creo que tenemos por ahí ciertos problemas con la comunicación con Karen Quintero. Vamos nuevamente a una pausa musical, solamente mientras restablecemos la comunicación y regresamos con... Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Ya estamos al aire, finalmente ya restablecimos comunicación con Karen Quintero. Hola, Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Karen, mira, se han suscitado una serie de eventos el fin de semana, específicamente después del viernes, que en una escuela particular, que yo te pediría, pues por cierta discreción, omitir el nombre de la escuela, pero resulta ser que en una escuela preparatoria se arma todo un escándalo por 3 jóvenes, después viene un comunicado que nos dice que eran 2, total que una par o 3 jóvenes, pues expresaron, como debe de ser, me parece a mí, libremente y sin ningún tapujo, su preferencia sexual en esta institución y recibieron a cambio, tal parece, pues una respuesta fuerte por parte de esta institución. Es solamente este un botón de muestra, según entiendo, Karen, de una infinidad de cosas que han de pasar cotidianamente en torno a los derechos sexuales reproductivos y en torno a, pues, la percepción que se tiene de personas que, bueno, a la vista de una mayoría de las personas, pues todavía están fuera de nuestro entendido social. ¿Qué te parecen estos hechos? Pues mira, son hechos lamentables, ya que por lo que yo he leído y he visto, la escuela argumenta que es una violación al reglamento. ¿Sí? Pero la escuela, a ver, mira, es algo lamentable. Yo lo que te digo, la escuela aquí argumenta una violación al reglamento según, pero no informa cuál fue esa violación. Ajá. Sin embargo, los estudiantes afirman que fue por expresar públicamente su afecto, que no tiene nada de malo. Ahí lo que estamos viendo, que si es así, la escuela está violando el artículo 1 de la Constitución. Por ese lado. También lo que estamos viendo que los chicos, los alumnos que pasaron esto, ese lamentable hecho, puede ir a la CONAPRE, a la Ciudad de México, porque ahora la Ley General para Prevenir la Discriminación estipula ya en el concepto de reparación del daño a personas que han padecido un acto discriminatorio que fue este, hacia estos 2 chicos. Y la escuela debe estar obligada, según esta ley del CONAPRE que yo te estoy diciendo, ¿sí?, a readmitir a los alumnos, quienes tendrán el mismo derecho que todos los alumnos, heterosexuales, a mostrar su afecto, como sea. Claro. ¿Okay? También tendrán derecho a un acto de reparación del daño, uh-huh, tanto académico como social y emocional, que es lo importante igual. Y por claro, último, la escuela tendrá que dar una disculpa pública. Todo claro, esto está facultado en lo de que es el CONAPRE, que estos chicos deben de alzar una queja ante el CONAPRE, ya que estos son servidores públicos. Oye, Karen, dime una cosa. He escuchado distintas reacciones en torno a este evento y hay quienes son de la siguiente filosofía. Es decir, piensan, estos chicos evidentemente fueron vulnerados en sus derechos, pero a partir de este momento, pues van a estar etiquetados y señalados, y entonces más les convenía mejor quedarse callados, porque mira, finalmente hasta los corrieron de la escuela. Una violación exactamente muy grave a sus derechos. A lo que estamos hablando, por este lado que tú me estás platicando, bueno, desgraciadamente todavía en Hidalgo hay muchos tabús sobre este tema, ¿no? Las relaciones del mismo sexo, y a veces lo esconden, o solamente lo pueden hacer en antros de ambiente LGBT, uh-huh, porque por lo mismo de esas críticas o burlas hacia la persona. Pero bueno, también estamos hablando cuánta gente de la comunidad LGBT en Hidalgo asiste a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Claro. Por lo que yo he platicado con personas de la universidad, ahí ya se respeta el hecho de ser homosexual, gay, lesbiana, ¿no? Que ya es de la gente que no lo quiera dar a saber. Claro. El caso que tuvimos con nuestra compañera Joana Castellanos, un caso muy sonado, donde el CENEVAL le prohibió hacer su examen como mujer transgénero. Sí, sí, lo recuerdo. Uh-huh. Y ofendiéndola, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Alzamos la queja ante CONAPRE, ante Derechos Humanos, y bueno, el CENEVAL le dio una disculpa, se le volvió a dejar presentar su examen en la universidad. Entonces yo creo que aquí por parte de estos 2 chicos que pasó esta situación, deben de afrontar y denunciar todos estos hechos. ¿Qué? Y bueno, y si ellos están demostrando su afecto, no tiene nada de malo. Yo creo que a fin de cuentas todos somos seres humanos. Uh-huh. Y ya no estamos en una época tan cerrada como para que la gente esté discriminando por estos actos. Yo lo veo de esa forma. Claro, aludiendo a este último criterio que tú me dices, que ya no son los tiempos, y coincido contigo, uno al menos en el discurso, incluso mira, tú nos estás reforzando esta idea de también en la ley. Ya hay criterios mucho más amplios y abarcativos y evidentemente que en donde caben todos, pero la maldita realidad nos dice otra cosa, Karen. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca ves este posible escenario en donde personas del mismo sexo puedan justamente ser libres de manifestarse en cualquier tipo de espacio? Exactamente, esto debe de surgir desde los grupos vulnerables como nosotras, como nosotros y comunidad LGBT, a hacer trabajo al respeto a esa preferencia, al respeto a nuestros derechos más que nada. Y que bueno, no nos tapemos los ojos los propios maestros, funcionarios, a que no hay homosexualidad, que la respeten. Y que también por parte de nosotras, como mujeres trans o como chicos gay, como chicas lesbianas, hay un respeto. Eso es lo que tenemos que trabajar. Nos falta mucho, pero lo estamos haciendo en Hidalgo. Yo te lo puedo decir como activista a nivel nacional. Sí. He creado esto de que no queremos la aceptación de la sociedad. Simplemente queremos el respeto a nuestra identidad y a nuestra preferencia sexual. Eso es lo que estamos pidiendo igual. Fíjate que me llama mucho la atención que toques este tema del respeto. ¿Tú crees, bajo tu lectura, que estos chicos le faltaron el respeto a sus compañeros y a la institución? Perdón, no te entendí. ¿Tú crees, bajo esta lógica, tú crees que estos chicos, al manifestar, digo, sus emociones, al besarse, según están los testimonios, le faltaron el respeto a la institución y a sus compañeros? ¿La gente que se manifestó? Sí. Pues bueno, mira, de hecho nosotras también como transgénero y tal, estamos organizando algo, ya manifestarnos, pero pacíficamente, obvio, por el respeto, y esto va con dedicatoria a los maestros. Ajá. A los chavos entendemos a veces que todavía no están capacitados, todavía tienen otra educación por parte de los padres, pero también sensibilizarlos a ellos, al respeto a la preferencia sexual, pero a los maestros ya deben de tener ese respeto a esas preferencias. Claro, y a los mismos jóvenes, Karen, ¿qué les dirías si tuviéramos la posibilidad de que te abrieran las puertas de esa institución? ¿Qué les dirías a los jóvenes que ahora están señalando, que ahora están diciendo que pues estos chicos tenían manifestaciones muy cotidianas, tenían ese comportamiento y era un tanto desafiante? ¿Qué les dirías si te abrieran las puertas de esa institución a la comunidad de esa escuela? Un curso de sensibilización al respeto, a que cada quien es libre de quererse, no estamos hablando como otras gentes que dicen que nada más hay dos sexos y que deben de ser esos, no, nos dejemos de tonterías. Vamos a respetar la preferencia de cada quien, a estos chavos de ahora respetemos, porque no sabemos si en nuestra casa lo tenemos. Y que también se están escondiendo. A los padres también, que este respeto empiece desde los padres, que los padres entiendan a sus hijos gays, homosexuales, lesbianas, trans, transgénero, transexuales. ¿Qué es lo que queremos? La sensibilización a los chavos por el momento, y que de verdad respeten a estos chavos, porque también es un daño muy grave. Claro. Me llama mucho la atención, Karen, no sé si coincidas conmigo, que creo que este tipo de casos nos trae siempre este discurso. Creo que varios actores políticos, sociales, pues, se comprometen al respeto de estos derechos, pero pasa un tiempo y la verdad que se nos olvida y seguimos... Sí, exactamente. Son conductas muy reiteradas. ¿Qué está pasando, Karen? Exactamente, lo que yo te digo, tenemos que hacer el trabajo con los legisladores, el respeto, y si no es de otra forma, sancionar y castigar ya definitivamente, promover leyes de sanción y castigo a esos actos por parte de funcionarios. No quiero meterme en la política, no me gusta, pero ahorita en campañas, entregarle a candidatos estos temas que están sucediendo, y que ya no se diga, que se actúe, se castigue, se sancione a estas personas que están afectando a los chicos de ahora, a los chicos gay. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y que los chicos gay de ahora también, es un mensaje para ellos. El respeto ante todo. Debemos de respetar, tampoco debemos de infringir. Así como pedimos nuestros derechos, también tenemos obligaciones. Claro, me gusta mucho que tú lo digas, pues eres un experto en el tema. Y que bueno, si debe de haber un respeto de esta parte, digamos, de la institución y de la sociedad, también evidentemente del grupo y del sector que tú representas. Exactamente, y siempre le hemos peleado el respeto. Hay que hacer valer nuestros derechos, pero con todo el respeto que se debe de dar a quien sea. Perfecto, Karen, para despedirnos, un balance general, ¿cómo estamos en estos temas en el estado de Hidalgo? Es raro, fíjate que luego avanzamos y luego retrocedemos. Entonces sí, lo que quiero, lo que hemos hecho y lo que estamos hasta, voy llegando de un curso de derechos humanos, por cierto, de la Comisión de los Derechos del Estado de Hidalgo, y estamos hablando mucho este tema de esta escuela. Entonces sí vamos a hacer más movimientos, que estos chicos se acerquen a las organizaciones, que presiden personas de la comunidad, no se acerquen a organizaciones que no tienen nada que ver con la comunidad LGBT, porque ellos no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Las que sabemos y todo ese problema que tenemos somos las organizaciones que son representadas por personas mismas de la comunidad, porque somos las que sufrimos, las que vivimos a diario, esa discriminación, las que sufrimos, las que somos violentadas. Entonces, sí, realmente, que estos chicos, de verdad, es un mensaje igual para ellos, se acerquen a esas organizaciones, que estamos para apoyarlos, y no nada más a nivel Estado, estamos en una red a nivel nacional. Perfecto, qué bueno que dices esto, porque uno pensaría que es un conflicto chiquitito en una escuela por ahí, que no tiene mayores repercusiones, pero yo soy de la idea que de estos pequeños detalles, de estas pequeñas cosas, debemos de aprender, debemos de empezar a generar conciencia, porque bueno, ahí justamente en los detalles es donde tenemos que avanzar. No es algo pequeño, es una gran violación. La gente lo verá pequeño, ay, los corrieron por esto, por lo otro, no quiero hablar de más. Es una gran violación a sus derechos. Ellos deben de actuar conforme se debe de actuar y con el respeto a su identidad, a su preferencia sexual que ellos tienen. Eso debe de ser inviolable. Excelente. Pues te agradezco muchísimo tus palabras. Un abrazo, reconozco mucho la labor que estás haciendo, Karen. Muchas gracias y gracias por la llamada, y aquí estamos para apoyar a toda nuestra bella y hermosa comunidad LGBT del estado de Hidalgo. Muy bien, Karen, un abrazo para todos ellos, que estés muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, bye. Vamos a un corte comercial, amigos, y regresamos con un poco de análisis al respecto. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Plástica, tu ciudad, en internet. Pues ya estamos de regreso, amigos, en este programa de Radio Ciudad Plástica. Bueno, esta es la estación Radio Ciudad Plástica. El programa se llama En Busca del Ciudadano. Y ya tuvimos comunicación con Karen Quintero. Finalmente sí la tuvimos. Tuvimos cierto problema con ella, de la comunicación me refiero, pero ya se realizó esa entrevista y estamos, como yo les decía, con la escritora pachuqueña Marielena Ortega, quien está estrenando libro. ¿Cómo estás, Marielena? Buenas tardes. Hola, Enrique, muy buenas tardes. Qué gusto tenerte por aquí, Marielena. ¿De qué va el libro? Bueno, pues el libro es una colección de 10 cuentos. La mayoría trata sobre mujeres. Sí. Y pues ese es mi primer libro después de 32 años dedicada a la educación preescolar. Pues me tuve que reinventar en el hacer de que la vida no se termina después de trabajar tantos años en la docencia. Entonces, a mí me permitió la vida realizar un plan de vida, que tenía que pensarlo muy bien para seguir activa, y pues esta es la actividad que realizo el día de hoy. Extraordinario. He leído, la verdad es que poco, Marielena, apenas hoy tuve el libro en mis manos, pero bueno, me tiene como común denominador la enfermedad. ¿Por qué no nos explicas un poquito de qué va el común denominador? Pues mira, la enfermedad, quizá de manera inconsciente uno va reflejando ya sus síntomas con la edad de la cuenta, aunque no se esté consciente, pues sí nos llega a traicionar ahí las dolencias, que aunque no era la intención. La editorial Elementum, que publicó el libro, de todos los cuentos que se le presentaron, pues ellos van haciendo una selección para tener una unidad con esta colección de 10 cuentos, y fue la constante que encontraron para que tuvieran unidad esta colección. Claro, dice la enfermedad y las mujeres que dejan a un lado sus sueños y sus aspiraciones por entregarse a otros. Claro, dice textualmente en el prólogo, Marielena: hay enfermos terminales, pacientes sin esperanzas, condenados a la helada piedad de los hospitales, pero también, de otra manera, son enfermos todos los demás, los que no pueden cambiar su vida porque parecieran determinados por un destino implacable y burlón. Así es, hay personas que no presentan una enfermedad física, sino una enfermedad emocional, una enfermedad en la forma de actuar que ellos tienen, y que se dejan llevar o influenciar por otras personas y que toman el rumbo equivocado en su vida. Exactamente, y que esa enfermedad, digo, no hay medicina para esa, ¿verdad? No, para esa no hay medicina. Bien, ¿vas a presentar este libro en dónde, Marielena? Esta semana, el jueves, con motivo del Día Internacional del Libro, en la Casa de Jubilado de la delegación perteneciente al Sindicato de Maestros, la sección 15, que está ubicada en Artemisa, y tiene un salón de actos muy bonito. Están todos invitados, se va a hacer la presentación de este libro. ¿Sí? Es una forma de decirles a muchos compañeros jubilados de buscar que hay todavía muchas alternativas para seguir activo. Hay mucha brecha por delante todavía, Marielena. Sí, ojalá que sí, puedan salir muchos libros más. Por lo pronto, pues seguimos publicando todos los viernes en el periódico Sol de Hidalgo, son microrelatos. Y pues seguimos dándole a la inventiva. ¿Todos los días, me dices? Todos los viernes, se publica en la sección cultural Intervalo. Todos los viernes, perfecto, también para seguirte por ahí. Repítenos un poquito, el próximo jueves entonces. El próximo jueves a las 5 de la tarde en la Casa del Jubilado, ubicado en la calle de Artemisa, Colonia El Chacón. Ahí está la Casa del Jubilado. Perfecto, porque cuando platiqué contigo, hay dos lugares, ¿verdad? En esa colonia de jubilados. Sí, es la que fue la primera delegación. Ha salido una cantidad tremenda de maestros que se han jubilado, bueno, de personal que se ha dedicado a la educación. Sí. Y en esta opción que afortunadamente tenemos todavía los que podemos jubilarnos y tener una pensión digna, creció tanto la delegación que se tuvo que abrir la otra, la de Artemisa, y está abierta al público esta invitación. Perfecto. Oye, veo que tomaste cursos con otros autores que también son de aquí, de Pachuca. ¿Qué tal tu experiencia? Pues mira, la mayoría de los cursos fueron con Diego José, ¿sí? Poeta, hacendado aquí en Hidalgo. Claro. Él todos los martes da en el Centro de las Artes su taller de narrativa, de creación literaria, y los otros son opcionales. Entonces, básicamente con él todos los martes, hemos estado ahí 4 años constantes, claro, estudiando. No es suficiente un martes por la tarde para dedicarse a esto, hay que leer muchísimo. sobre todo eran autores clásicos, autores contemporáneos. Y los otros talleres, pues con mi querido maestro Agustín Cadena, un gran escritor hidalguense. Que es el que te prologa, ¿no? Que él es el que me hace el prólogo. Los otros han sido de poesía con Yair Cortés, con el dramaturgo Enrique Olmos de Ita, y lo que es redacción y creación de estilo con el maestro Enrique Rivas Paniagua. Sí. Y pues aquí seguimos, cualquier taller que se abra y que tenga la posibilidad de estar ahí, ahí me inscribo. Excelente. Para seguir aprendiendo. Excelente, pues lo mejor que le puede pasar a una persona que escribe, primero es que se publique, la segunda es que se lea, y la tercera es que no pierda la capacidad de esfuerzo, que no pierda la capacidad de sorprenderse y que siga trabajando. Claro que sí, esa es la capacidad de sorprenderte cualquier situación de la vida, escuchar una conversación, ver el rostro de una persona, ver a alguien caminando, alguien solo, una planta, un animal, cualquier cosa te despierta una narrativa, un cuento, querer escribir un cuento, que es básicamente el género por el que me he inclinado. Ajá, es lo que te iba a preguntar, porque regularmente el cuentista se dice que es un novelista frustrado, ¿no? Pero bueno, ahí hay en el cuento pues una pequeña novela, es una novela más pequeña. ¿Está en tus planes entrarle a un proyecto de largo aliento, Marilena? Pues sí, sí hay planes, es muy difícil. Algunos novelistas dicen que no se atreverían a escribir cuento porque es muy difícil, porque es concreto, porque la claro. gente tiene que ir directo hacia impactar al lector. Ajá. Y la novela te da chance de irte explayando, de irte adornando en las descripciones, en retratar más al personaje, pero el cuento no tiene que ser concreto y te tiene que provocar una emoción en pocas palabras. Excelente. Entonces, cada género tiene su dificultad, pero sí, a mí me gusta más el cuento. Poesía, Marilena, ¿te gusta la poesía? ¿Poesía? ¿Te gusta la poesía? ¿Alguna vez sí, te vamos a...? Claro, también estoy muy lejos de ser poeta porque es el género más difícil, ¿sí? Es el género mayor, pero tienes también que aprender de poesía y leer mucha poesía porque te da riqueza del lenguaje para explicar ciertas emociones, para utilizar la metáfora y entonces dibujar esas emociones que les quieres poner a los personajes. Pues seguramente este será el primero de muchos, María Elena. Te abrazo, te felicito por este proyecto y por supuesto que me integro por ahí el próximo jueves, entonces a las 5 de la tarde, en esta Casa de la Cultura de los Maestros Jubilados. Con mucho gusto, están todos invitados, Enrique. Con muchísimo gusto te veré por ahí. Abrazo, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, buena tarde. Buena tarde, hasta luego. Bien, amigos, escuchamos a María Elena Ortega, escritora pachuqueña, presenta su libro Flores sin Sol, próximo jueves 5 de la tarde, Casa de la Cultura de los Maestros Jubilados, aquí en la Colonia El Chacón. Vamos a hacer una última pausa para regresar con el análisis de nuestras dos entrevistas que tuvimos el día de hoy. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¿Qué les pareció la propuesta musical, amigos? Estamos escuchando a Ombligo Market, un grupo también pachuqueño, un grupo independiente. Se oye exquisita esta canción que se llama Básico. Los pueden ustedes seguir en ombligomarket.com. De verdad vale mucho la pena, y en este espacio de Radio Ciudad Plástica estamos dispuestos a apoyar este tipo de expresiones independientes. Así que de verdad los invito, suena riquísimo, exquisito. ombligomarket.com. Ahí pueden ustedes revisar el material de este grupo pachuqueño que suena bastante, bastante bien. Bueno, para finalizar y para darle ya un cierre a estas dos entrevistas que tuvimos, primero con Karen Quintero Jiménez, que ella es activista de derechos para esta comunidad que representa la comunidad transgénero, lésbico y gay. Pues bueno, sobre texto de lo que ha pasado en la ciudad este fin de semana, que presumiblemente dos, también hay versiones de que eran tres, estudiantes de una preparatoria fueron expulsados por el hecho de manifestar libremente y abiertamente su preferencia sexual en esa institución. Bueno, pues la propia institución resuelve expulsarlos por ese hecho, y bueno, de ahí en adelante se han suscitado una serie de reacciones en redes sociales, incluso en medios nacionales. Pues ya está la noticia generando, pues esto finalmente, una discusión, una polémica, porque de alguna u otra manera nos parece complicado y complejo que personas, tengo el dato que entre 16 y 17 años, demuestren esa preferencia sexual en un lugar, en una institución privada, la cual tiene pues todo el derecho de inscribir y de mantener ahí a los alumnos que esta propia institución desee. Sin embargo, a mi juicio, y que si esto se corrobora, si efectivamente fueron expulsados por una parte, y segundo, que el motivo de esa expulsión sean sus preferencias sexuales, pues creo que sí, la institución se excedió en la medida que utiliza y debería de reparar el daño, regresar estos chicos a la escuela y evidentemente pedir una disculpa pública. Me gustó mucho el planteamiento de Karen, porque pues es también de la idea que pues estas personas, estas minorías sexuales, también deben de respetar. Y entiendo que en esta institución hay un reglamento, que también, esto sí estoy muy claro y muy seguro, y me consta como egresado de esa institución, hay un reglamento que se firma y que es extensivo, no solamente para los alumnos, sino también para los padres de familia. De tal manera que, bueno, es un acontecimiento que ocurrió en esta ciudad y que nuevamente nos vuelve a poner en la mira de qué tan tolerantes somos con estas preferencias, qué tanto estamos dispuestos a convivir con una persona que no puede tener o que presumiblemente no tiene la misma preferencia sexual que nosotros. Todavía estamos, creo, según los testimonios y según estas reacciones, pues distantes de ese posible escenario en donde podamos convivir sin ningún problema con personas de distinta preferencia sexual. Ojalá que no estemos tan lejos de lograr este escenario, pero al menos pues estas muestras que ocurren pues son verdaderos pasos, bofetadas hacia atrás, de involución, de no tolerancia, y pues hay que levantar la voz cuando ocurran este tipo de cosas y de casos para tratar de convivir todos en igualdad, en equidad y con justicia, independientemente de la preferencia sexual. Bueno, y por otra parte tuvimos también la fortuna de entrevistar a mi buena amiga Marielena Ortega, escritora pachuqueña, quien está presentando su primer proyecto literario, Flores sin Sol. Esto ocurrirá el próximo jueves a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura del Maestro Jubilado en el Chacón. Me parece que a Marielena sí mencionó una calle, creo también que era Artemisa la calle, no estoy muy seguro, pero bueno, no hay mucho pierde, es en la colonia El Chacón, en esta ciudad de Pachuca, el próximo jueves 23 de abril a las 5 de la tarde, para escuchar las reflexiones de María Elena Ortega y estos relatos, estos pequeños cuentos, que si me permiten voy a leer la contraportada del texto para dejar una probada de qué va el libro de María Elena Ortega. La contraportada dice lo siguiente: los protagonistas de los 10 cuentos que conforman la antología Flores sin Sol de María Elena Ortega son personas cuyas vidas se marchitan en función de existir para los otros. Algunas deciden abandonarse y otras toman las riendas de su existencia de tal forma que la buena fama de los afectos más sólidos se tambalea. La pluma de María Elena es de certera agudeza y da ocasión al lector para detectar trampas, inconsistencias y falacias colocadas aquí y allá en el imaginario colectivo. María Elena Ortega tiene en común con muchas mujeres una historia personal que, aunque feliz, la llevó a posponer el cultivo de su vena literaria. Lo excepcional en ella es que en cuanto tuvo oportunidad se abrió un espacio para reivindicarse, para hacerse narradora. Gracias a su talento y sin duda a su tesón, Flores sin Sol enriquece nuestro panorama literario. Y es un libro de verdad que vale mucho la pena, editado también por una muy buena amiga, Maite Romo, en este editorial de Elementum, a la cual le mando un gran saludo. Por cierto, deberíamos un día programar una entrevista con ella, una persona que vive de los libros, y de verdad que una persona que vive de eso, pues también es digno de reconocimiento en un país que se lee poco. Bueno, reitero, nos vamos a despedir en unos minutos y vamos a seguir escuchando, y lo van a escuchar mucho en Radio Ciudad Plástica, este grupo también local, Ombligo Market, con su material independiente, con un material a mi juicio exquisito, rico, que nos da muy buenas vibras, nos alimenta mucho con esa muy buena música. Grupo pachuqueño independiente que ustedes pueden seguir, repito, en ombligomarket.com. Así que con esa última recomendación musical nos vamos. Yo soy Enrique López Rivera, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes, cuando próximamente nos reunamos en una emisión más de En Busca del Ciudadano. Muchísimas gracias. Bye. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. me puede salvar de perderme en tu mirar. Todo desaparece a nuestro alrededor, solo quedamos. Pasamos antes de hoy, parecen esfumarse, parecen esfumarse.